cómo alegraban las tardes aquellas, las tardes aquellas bañadas de luz. Así en la mañana jovial de mi vida vinieron las alas de la juventud. Amores y ensueños como golondrinas bañadas de luz. Mas vino el invierno y sus ráfagas frías. La rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas. Y las golondrinas se fueron también. Ráfagas frías, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas, y las golondrinas se fueron también. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Además de transmitir en el 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencae.org, en vivo y también en horarios diferidos. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y bueno, hay noticias muy pocas en sí, pero hay, por ejemplo, en Guatemala Jimmy Morales y Sandra Torres se van a la segunda vuelta. En México arrestan a presunto autor de la desaparición de los 43 normalistas. Hay tanto que hablar de los normalistas. Esta es otra de las de los informes de la Procuraduría General de la República de México, que está básicamente muy desacreditada y que casi no, o básicamente no se le da la importancia ni la credibilidad que debería de tener, ya que han mentido una y otra vez. Este presunto autor de la desaparición viene como una respuesta del gobierno ante la mirada del mundo que exige un alto a la impunidad y que aparezcan con vida los normalistas mexicanos. También durante la semana tratamos de hacer contacto con un sobreviviente también de esta, de los normalistas de Ayotzinapa. Esperamos que el día de hoy la tecnología nos permita poder entrevistarlo. Y como parte de las actividades de al cumplirse un año ya de la desaparición forzada de los estudiantes, hay diferentes acciones que se están llevando alrededor del mundo, y entre ellos esta semana hubo aquí en la Universidad de Guelf una presentación de una película que fue para los estudiantes, organizada por Fuerza y otros colectivos de la universidad. Y también el próximo miércoles allá en Waterloo se estará presentando la película El Crónica de un Crimen de Estado, que es dedicado también a los normalistas de Ayotzinapa. Será a las 6 de la tarde, estaba programado en el Prince Cinema, sin embargo, al parecer cambiaron la ubicación, ya no será en el Prince Cinema, será en la Universidad de Waterloo. En este momento no tengo la dirección exacta, trataré de contactar a los organizadores para que me den la información exactamente dónde se va a realizar la película, que cambiaron del Prince Cinema a un lugar en la Universidad de Waterloo. Esto será el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, La Crónica de un Crimen de Estado, dedicado a los normalistas de Ayotzinapa. Y al momento de salir de casa aún no tenía el enlace con nuestros compañeros de Radicales Libres de Colombia, así que estoy a la espera también si vamos a poder contar con ellos el día de hoy. Y mientras tanto, iniciamos el programa con música de Tish Hinojosa, de su álbum Fronteras, lo que hemos venido escuchando hasta este momento. También recordarles de que en la semana del Acción de Gracias, del Día de Acción de Gracias, aquí en la Universidad de Guelf, en CFRU, básicamente llevamos a cabo una maratón radiofónica de 24 horas y que en este año estaremos llegando a la edición número 22 con temas como la desaparición forzada o los desaparecidos, ya que no únicamente son las desapariciones forzadas como crímenes de Estado, también están los temas como dónde están los migrantes desaparecidos, gente que viaja de sus países y en el camino se pierden, nunca se llega a saber dónde están, todo ese tipo de temas relacionados a las desapariciones son lo que estará el tema principal de este año. También tendremos cantos y cuentos en tiempos de paz y de guerra. Esa es la parte cultural de lo que tendremos en este año. Y la otra sección es sobre las coplas como un signo de identidad. Es básicamente los tres temas que estaremos cubriendo en esta maratón radiofónica. Esto será en octubre. Más adelante, cuando tengamos ya todos los detalles, tendremos básicamente cómo decirles quiénes participan. Claro, en la invitación para las radios comunitarias de la región, las de Ontario, de otras partes de Canadá y por supuesto las radios amigas fuera de Canadá. Más grupos sociales que también forman parte de esta jornada de programación en español en esta emisora CFRU 93.3 FM. Vamos a escuchar una canción más y regresamos. Me recuerdo tus palabras de querer. ¿Dónde estás que no me estás aquí queriendo? ¿Dónde estás que tú eres todo mi querer? Oye, cantinero, tráeme otro vasito de mi ayer. El primer es para olvidar mi sentimiento. Me quisiste y te quise yo también. El segundo es por amor que yo recuerdo, porque no quiero pensar que ya se fue. Al ratito llamaré a un taxista, por ahorita yo aquí me quedaré. Oye, cantinero, tráeme otro vasito de mi ayer. Yeah. luces que dejaron sus colores de coral. En mi corazón también guardo esa tierra que te cuida si conmigo no estás. De este rinconcito ahora me despido y les doy las gracias por su escuchar. Oye, cantinero, guárdame aquí este lugar. Oye, cantinero, un vasito más pa' contemplar. Un vasito más pa' contemplar. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Guatemala. Jimmy Morales y Sandra Torres van a la segunda vuelta. Las autoridades electorales de Guatemala confirmaron este martes que el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza en la segunda vuelta de los comicios presidenciales previstos para el próximo 25 de octubre. El anuncio se dio a conocer tras unas elecciones marcadas por la renuncia y arresto del presidente Otto Pérez Molina, encarcelado y acusado de corrupción. Pese a su total inexperiencia política, Morales, con su promesa de combate frontal a la corrupción, luce como favorito ante Torres, ex esposa del presidente Álvaro Colón, cuya propuesta consiste en ampliar los programas sociales en un país marcado por la desigualdad y la pobreza. Chile. La ONU felicita al país por su preparación antisísmica. Zona 13. Los fallecidos como consecuencia del terremoto de 8.4 en la escala Richter, que se registró el miércoles con epicentro en la región chilena de Coquimbo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres felicitó el jueves a Chile por su preparación antisísmica. Según la organización, la preparación antisísmica de los ciudadanos, los sistemas de alerta temprana, la planificación urbana, la construcción antisísmica y las inversiones en infraestructura redujeron sensiblemente las víctimas y los daños materiales en Chile. La cifra de muertos resulta muy baja en comparación con los dos terremotos que golpearon Nepal este año. En conjunto, ambos se cobraron la vida de más de 8.000 personas, y eso que su magnitud fue menor que en Chile. El que golpeó Haití en 2010 también fue considerablemente menor, pero las pérdidas fueron mucho mayores, más de 220.000 muertos. Bolivia lidera inversión educativa después de Cuba. El gobierno del presidente Evo Morales destina el 14% del presupuesto del Estado a la educación, lo cual ubica a Bolivia como el segundo que más invierte en ese sector en América Latina, solo por detrás de Cuba. La educación ha sido una de las prioridades del gobierno boliviano desde que Morales asumió la presidencia en 2006. En comparación, Canadá destina un poco menos del 6% a la educación. Entre las políticas anunciadas por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, destaca el programa de formación complementaria para maestros en ejercicio que busca profesionalizar a los maestros bolivianos. Con este plan esperan cuantificar al menos a 82.000 maestros y al menos 7.000 maestros ya se han postulado para los estudios posgrados. México. Arrestan a presunto autor de desaparición de los 43 normalistas. Las autoridades mexicanas aceleran el paso en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta semana han dado a conocer más datos. Científicos de la Universidad de Innsbruck, Austria, han confirmado la muerte de otros dos de los desaparecidos con una nueva tecnología que permite la identificación de material biológico muy dañado por el análisis forense llevado a cabo por el gobierno mexicano. Otro dato a conocer es la detención esta semana de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, jefe de Sicarios de Guerrero Unidos, quien es señalado por otros detenidos de ser el autor material de la desaparición de los estudiantes, después del reciente informe muy crítico, preparado por el equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que a las autoridades mexicanas les ha dado prisa por dar a conocer resultados de sus investigaciones luego de largos meses de silencio. Honduras. Asesinato de abogado se debe a corrupción de gobierno. La sociedad hondureña se encuentra conmocionada por el asesinato de Eduardo Montes, quien era defensor privado de la vicepresidenta del Parlamento en el caso del descalabro financiero al sistema de salud público hondureño. Eduardo Montes fue asesinado tras una discusión de las muertes causadas por el robo al Seguro Social y al Sistema Nacional de Salud, en los cuales están implicados políticos a quienes el togado defendía en los tribunales de justicia. Eduardo Montes es el abogado número 26 en ser asesinado este año y medio en Honduras. El supuesto homicida, Rigoberto Paredes Vélez, fue detenido por las autoridades. Hijo de reconocidos poetas hondureños, habría cometido el crimen tras la muerte de su padre por la falta de medicamentos contra el cáncer en el Seguro Social. Colombia. FARC dispuesto a transformarse en un movimiento político. Sobre la reincorporación a la vida civil, estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto, ha señalado este jueves Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, al cierre del ciclo 41 de conversaciones con el gobierno colombiano en La Habana, capital cubana. Márquez ha agregado que en el marco de dicha decisión, las FARC han entregado al gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan conclusión. Las FARC y el gobierno colombiano iniciaron un proceso de paz en noviembre de 2012 para poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos. Brasil. Se prohíben las donaciones corporativas a partidos políticos. Este jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil falló inconstitucionales las donaciones corporativas a partidos políticos. El tribunal concluyó el juicio, que comenzó en 2013 de una parte de la Orden de Abogados de Brasil, que desafió a los artículos de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Elecciones. Estos artículos autorizan donaciones corporativas a partidos políticos y candidatos. El Supremo entiende que las donaciones desequilibran la elección. Se prohibirán a las empresas donaciones en las elecciones, pero la controversia sobre el tema no está cerrada. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para regular las contribuciones. El texto aguarda la decisión de la presidenta Dilma Rousseff. Si ella firmó el proyecto de ley, será necesaria una nueva acción para cuestionar la validez de las donaciones en el Supremo. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Ecuador. Maduro y Santos analizan en Quito la crisis fronteriza. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirán el lunes en la capital ecuatoriana de Quito para abordar la crisis fronteriza entre estos países. A casi un mes de frontera cerrada entre Venezuela y Colombia, los mandatarios de los dos países se reunirán a conversar gracias a la mediación de los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Tabre Vázquez de Uruguay. Un encuentro que debe servir para solucionar el peor momento de la relación entre Venezuela y Colombia tras la decisión del presidente Maduro de cerrar los principales pasos fronterizos para terminar con el contrabando y la violencia en el límite internacional. Una reunión clave. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos. Que al fin me vas a llegar, por fin un buen amor. Yo te recuerdo en mi pasado, las alas tú dabas.

Y aún no tenemos contacto con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. Se nos ha hecho extraño porque ni siquiera ha habido una correo de que estarán. Usualmente lo hacen cuando no tenemos noticias de ellos más temprano. Y también para no perder el espacio del reporte Colombia de esta semana, nos estamos contactando con la radio Mundo Real, donde el 17 de septiembre, fue el 15 de septiembre más bien, fue detenido un líder indígena, quien es Feliciano Valencia, quien es integrante del Congreso de los Pueblos, a quien hemos tenido aquí en el programa gracias precisamente al colectivo Radicales Libres, que ha tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias oportunidades. Vamos entonces a escuchar este audio de Radio Mundo Real, en un diálogo con Johnny Henry González. Esto es Noticias Mundo Real. Libertad para Feliciano. Colombia, detuvieron al líder indígena del Cauca. Diálogo con John Henry González. El integrante de la Organización Congreso de los Pueblos de Colombia y líder indígena de la región suroccidente de ese país, Feliciano Valencia, fue detenido el pasado martes 15 de septiembre por orden de un tribunal que violenta la autonomía indígena e inculpa a esta autoridad y vocero de varios movimientos sociales. Radio Mundo Real consultó al integrante, así como lo es Valencia, del Congreso de los Pueblos, John Henry González, a algunas horas de conocerse la detención. El líder indígena Feliciano Valencia fue detenido el día 15 de septiembre de 2015 luego de haber participado en una jornada de trabajo del programa de educación indígena realizada en la ciudad de Popayán. La orden de captura fue expedida por el Tribunal Superior de Popayán, quien revocó el fallo de primera instancia que había declarado al referente inocente del proceso que de manera irregular se seguía en su contra. La modificación de la sentencia obedece a un fallo que viola la Constitución Política de Colombia y la Jurisdicción Especial Indígena, que hace parte constitutiva del Estado Social de Derecho Multiétnico y Pluricultural. Feliciano ha sufrido una permanente persecución, amenaza, hostigamiento y su situación de seguridad ha sido considerada por el propio Estado colombiano de alto riesgo. Cuenta con medidas cautelares de la CIDH y la comunidad internacional se ha pronunciado permanentemente exigiendo al Estado prevención y protección de su integridad y la de su familia. El vocero del Congreso de los Pueblos, John Henry González, indicó que la causa que se lleva adelante contra Feliciano Valencia desconoce la autonomía cultural y de justicia indígena, dado que uno de los pueblos originarios aplicó la pena del azote o juetazo contra un efectivo de la fuerza de seguridad que se infiltró en la misma y generó diversos hechos de persecución y apuntalamiento. Feliciano es autoridad indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, vocero de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y del Congreso de los Pueblos, considerado maestro de la sabiduría por la UNESCO, es uno de los líderes más significativos de las luchas sociales del presente siglo en Colombia. Reconocido a nivel nacional e internacional por su profundo conocimiento de los derechos étnicos, sus importantes aportes en relación con los avances de la legislación indígena, la participación en los grandes debates regionales y nacionales con los expresidentes de Colombia, Pastrana, Uribe Vélez y el actual mandatario Juan Manuel Santos. Pues muy buenos días a todos por allá y gracias por la llamada y por interesarse por esos temas que ocurren en Colombia, que realmente pues para nosotros son muy importantes. Se dan en un contexto en el cual el país está en unos diálogos de paz, insurgencias, pero en lo cual también el movimiento social trata también de vincularse, porque no queremos dejarle este proceso de paz ni a las insurgencias ni al Estado solo. Pensamos que la sociedad también debe participar. Nosotros venimos en el suroccidente colombiano, ubicado más cercano hacia la frontera con Ecuador. El departamento del Cauca es un departamento con una población indígena bastante alta y con un nivel organizativo muy grande, que ha tenido bastantes logros e incluso logros a veces dicen acá los compañeros superiores a varios procesos indígenas que se dan en América Latina. los compañeros indígenas, conjunto con el movimiento social, hemos dado unas luchas para no irnos tan extenso. En el 2008 acordamos hacer lo que llamamos una minga de resistencia indígena y popular. Y en marco de esa minga, que era en sí una movilización, un paro, el gobierno intentó varias formas para disuadirlo y para romper toda esa minga. Uno de ellos fue incluso preparar bombas y que a ellos no les dio resultado y se les explotaron las bombas y ahí un policía perdió las manos. Luego también hicieron a la policía la dotaron de fusiles para disuadir la movilización y eso fue filmado y denunciado y ellos les tocó aceptar que fuera de los gases y los bolillos venían también utilizando fusiles. Otra forma fue infiltrar la movilización con efectivos de la policía, que fue el caso que sucedió que la guardia indígena identificó el infiltrado y al requisarlo le encontró uniforme del ejército y le encontró artefactos explosivos. Entonces fue detenido y fue sancionado de acuerdo a las leyes indígenas. Y de ahí fue, luego él es suelto, pero entonces luego ese es un punto de partida donde el Estado demanda a Feliciano Valencia, lo demanda por secuestro y por tortura, porque al soldado se le retiene y las leyes indígenas dicen que debe ser jueteado. Jueteado es que cogen con una especie de látigo y se le dan 20 latigazos, 20 juetazos, y luego se le libera. Y entonces el Feliciano, sin haber sido el que lo capturó y que lo identificó, sin haber participado en todo ese proceso, ni siquiera haber cogido el látigo ni nada de eso, Feliciano es acusado de secuestro y de tortura. Digamos, aquí se presenta una cosa bien complicada, porque en Colombia, la Constitución Política Colombiana tiene un reconocimiento de una jurisdicción especial indígena. Es una lucha, hace parte de los logros de las luchas indígenas en Colombia, y es que los indígenas tienen justicia propia a su interior. Por eso ellos actuaron de esa manera. Y entonces lo juzgaron, juzgan a esas personas de acuerdo a sus leyes. Ellos en varias veces han tenido casos como ese. Ellos juzgaron a un general de la República, aunque el general no estuvo presente, ellos le hicieron un juicio por los atropellos a los derechos humanos en sus territorios. También en el cerro Patascoy, en un cerro que queda ahí, los indígenas sacaron a los militares de ese cerro, porque ese cerro era sagrado, y sacaron a los militares cargados de allí. Lo sacaron y en cumplimiento de su justicia y de la autonomía que tenemos en día. O sea, hay varios acontecimientos, pero nosotros lo que sentimos en este momento es que lo que está en cuestión son los logros que ha tenido la lucha indígena, digamos, en toda la historia, y tratan de arrebatarle sus derechos logrados en la lucha, en la movilización, en la pelea, en la cual los indígenas en Colombia han puesto muchísimos muertos. La cosa, digamos, en este momento no es solamente Feliciano, digamos, como persona, él es un líder, pertenece al Congreso de los Pueblos, pertenece a la organización, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y la CIN como tal milita en el Congreso de los Pueblos, hace parte del proceso, por lo tanto, Feliciano es del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una organización en Colombia que reúne varios procesos indígenas, afro, campesinos, urbanos, de mujeres, de jóvenes, y que en este momento nos apostamos a participar muy, muy fuerte en el proceso de paz en Colombia. Y el suroccidente colombiano, como les explicaba, el suroccidente colombiano es un espacio donde el país es muy privilegiado en términos de la organización y de la lucha del movimiento popular, del movimiento social, donde se han dado, diríamos, luchas sociales muy importantes y donde se han habido logros alrededor del tema de la tierra, alrededor del tema de lo productivo, de los derechos de los pobladores. Y por ser un espacio de esta manera, nosotros vemos que para el proceso de paz es un espacio muy importante. Los acuerdos de los diálogos que se están desarrollando en La Habana entre las FARC y el gobierno, van a ser posibles esos acuerdos en la medida que las organizaciones sociales y la sociedad en general se apropie de esos acuerdos para poder que haya cambios reales para lograr la paz. Lo mismo creemos con los diálogos que están por iniciar con el ELN, donde el ELN plantea es que la sociedad misma es la que debe negociar la paz. El ELN va a entregar la negociación, así lo han dicho, llama a las organizaciones sociales, a la sociedad organizada, le entrega estos diálogos para que sea la sociedad misma quien negocie con el Estado y con la burguesía colombiana la paz del país. Entonces, para esos procesos, para desarrollar esos procesos de paz, para lograr una paz en Colombia, se hace necesario organizaciones populares de todos los sectores muy fortalecidas. Y lo que uno ve es que el caso de lo indígena vienen tratando de debilitarlo. Muy recientemente hubo una campaña por una cadena de televisión muy influyente en Colombia que se llama Caracol. Tienen un programa que se llama Séptimo Día, los domingos de la noche. Hicieron un programa secuencial, como durante 3 domingos, donde mostraban muchas de las debilidades que tienen los indígenas, algunas dificultades o problemas que ellos tienen. Pero el objetivo del programa era deslegitimar todos los logros que tienen los indígenas, y mostrando algunas debilidades, unas cosas y otras. Y además ahorita se suma entonces la detención de Feliciano. Entonces todo esto, digamos, ha llevado a que, uniendo todos esos acontecimientos en un contexto de paz como el que vive Colombia, nosotros vemos esto como una persecución más al movimiento social que se desarrolla en Colombia. Vemos una gran dificultad con todo esto que acontece en el país. En el día de hoy nos vamos a reunir en el territorio de Paz La María, aquí en Damó, en el departamento de Cauca. Todas las organizaciones sociales nos hemos convocado para analizar este tema y tomar decisiones frente a lo que se viene hacia adelante. Esto fue Noticias Mundo Real. FRU 93.3 FM, your source of alternative media in Guelph. The Guelph Film Festival is looking for volunteers. Here's a chance to be part of an amazing community event, see films from around the world, and be part of engaging workshops and discussions. The festival runs from November 5th to 8th, and we need your help. Please visit our website at guelphfilmfestival.ca to learn more and sign up. Be a volunteer at the Guelph Film Festival, November 5th to 8th in various Guelph locations. Hi, I'm Doug Blackwood. I've been your happy host of Seems Like Old Times for about 25 years on CFRU 93.3 FM. The program offers features, community announcements, and interviews on subjects that we feel would be a benefit to listeners. And each week we broadcast great old radio programs from the 1930s to 50s with music memories to match. From war memories to health issues for older adults, if we know you'd be interested, you'll hear it. Seems Like Old Times, now on Sundays from 2 to 4 p.m. on CFRU 93.3 FM. Hi there, David. That's you. Your name is David. Yes, you. Who else would I be talking to? Your name is... and interviews on subjects that we feel would be a benefit to listeners. And each week we broadcast great old radio programs from the 1930s to 50s with music memories to match. From war memories to health issues for older adults, if we know you'd be interested, you'll hear it. Seems Like Old Times, now on Sundays from 2 to 4 p.m. on CFRU 93.3 FM. Hi there, David. That's you. Your name is David. Yes, you. Who else would I be talking to? Your name is David. Better get used to it. Say it. Say David on three. 1, 2, 3. David. Great. Now let's try my name is David, okay? 1, 2, 3. My name is David. Awesome. I'd say you're almost ready for your role in Blood Letters, a new play by Will Wellington. Presented by People House Theater, Blood Letters runs September 17th, 18th, and 19th at 8 p.m. in the George Luscombe Theater. That's McKinnon 101 on campus, a physically accessible venue. Tickets are $10 and can be reserved by emailing peoplehousetheater@gmail.com. Be ready for laughs, music, heartbreak, hamburgers, and blood as Emily, Blue, and Michael, that's me, work up the nerve to end their relationships with three guys named David. Hey, that's you! Don't forget your lines. Remember, that's 8 p.m. on September 17th, 18th, and 19th in the George Luscombe Theater. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y estamos haciendo los contactos hasta México con uno de los estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa. Ya habíamos logrado la comunicación y de repente se cayó la llamada y ya no hemos logrado recuperarla. Y también les comentaba de que el próximo miércoles habrá una presentación de una película en la Universidad de Waterloo. Y esta se llama La Crónica de un Crimen de Estado, que es dedicada a los normalistas. Y será a las 7 de la noche. Estoy tratando de contactar también a uno de los organizadores para que nos dé todos los detalles sobre la película y sobre exactamente dónde será la película, la presentación, ya que estaba programada para el Prince Cinema y se fue, al final se cambió la fecha, la dirección más bien, para la Universidad de Waterloo. Estamos haciendo los contactos. Vamos a escuchar un poco más de música. Regresamos. symphony of life, motion celebrating the night here between the earth and sky. Revolutionary is beaming, a polka front to realizationality. Univer dice un revolucionario brillando, en polka front to que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Mil voces que tengo en el alma son cantos en alas de la juventud. Yo soy de manos ajenas, mis hijos no saben de mí. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y parece que la tecnología no nos ayuda el día de hoy. Estamos tratando de hacer llamadas de diferentes formas, ni el Skype, ni el teléfono, ni los otros programas que utilizamos para hacer entrevistas. Tenemos la suerte, bueno, más bien la dificultad, que es poder contactar al algún padre normalista o algún estudiante debido a la censura que existe encima de ellos por parte del Estado mexicano, que no quieren que se sepa la verdad de lo que realmente ahí ocurrió. Mientras seguimos intentando poder hablar con uno de los estudiantes sobrevivientes, vamos a escuchar un audio de el profesor James Petras, que nos habla de cómo Estados Unidos quiere provocar una guerra entre Colombia y Venezuela. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Oyentes, estamos saludando a James Petras allí en Estados Unidos. Petras, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos muy bien. Aquí hay un día de fiesta que se llama Día de Trabajo. Originalmente celebramos el 1 de mayo, incluso éramos uno de los primeros países a lanzarlo. Pero después los dirigentes amarillos de la Confederación decidieron separarse del mundo obrero combativo. Entonces, en vez del 1 de mayo, ahora tienen la primera lunes de septiembre, celebrando solamente el trabajo y no la solidaridad de los obreros. Es una cosa espantosa, pero hay que entender que el sindicalismo amarillo norteamericano no tiene ningún sentido de solidaridad con los luchadores en otras regiones del mundo. Bien, Petras, así que en realidad el día, le llaman el Día del Trabajo, ¿no? Sí, supuestamente un día de descanso, un día de fiesta, pero aparte de los trabajadores federales, que por ley tienen el día de descanso, todos los demás de trabajadores están trabajando el día de trabajo. Muy bien, Petras, te agradecemos estos datos que desconocíamos en realidad en profundidad. Queríamos consultarte hoy o pedirte una reflexión sobre el tema de los emigrantes o los inmigrantes, en definitiva, el problema que vive el mundo en este momento. Es uno de los actos de gran hipocresía, porque son refugiados, no son migrantes. La gran mayoría de las personas en fuga están saliendo de países bajo asalto por los mismos países europeos. Están actuando como el incendiario que quema la casa de una persona y después vuelve a rescatarlos. Es lo que está pasando ahora en Europa. Todos los países de Europa estaban involucrados en los ataques y bombardeos y respaldo al terrorismo en Siria, Irak, Afganistán, África del Sur. Entonces, como producto de la destrucción de sus países, de sus casas, de su seguridad, entonces estos ciudadanos de estos países están forzosamente tenían que abandonar el lugar de residencia y buscar una salida hacia Europa. Europa en el momento actual están ofreciendo a algunos de los refugiados algún alojamiento, principalmente Alemania. Pero debemos recordar que Alemania, junto con Francia e Inglaterra, son precisamente los que están involucrados en la creación de los refugiados. Los refugiados son víctimas de los mismos países europeos que ahora supuestamente generosamente los ofrecen un alojamiento, una residencia. Pero es un acto de la más grande hipocresía que uno puede imaginar. Y Alemania está aprovechando, preparando estos refugiados como mano de obra barato. Es la primera cosa que decían precisamente los gran capitalistas en Alemania, es tenemos que preparar estos refugiados para trabajar en nuestras fábricas porque faltamos mano de obra barato y calificado. Entonces no solo son hipócritas, pero aprovechadores ahora buscando a bajar el nivel de vida y trabajar de estándar de salarios para los trabajadores, utilizando los refugiados como una forma de presionar y conseguir mayor productividad y menos salarios. Petras, Europa Occidental nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Yo no sé si a veces fue en provecho propio o si hoy todas estas medidas que Europa toma, la de liquidar países como Libia en manos de la OTAN, la intervención descarada de la OTAN en tantas partes del mundo, obedecen a un propósito propio o es un eje Estados Unidos, Europa Occidental. Podríamos decir que en la primera instancia Europa quería destruir los gobiernos nacionalistas independientes en el Medio Oriente y encabezados por los Estados Unidos invadieron Irak y crearon 2 millones de refugiados y más de 1 millón de muertos, heridos y desaparecidos. Y como producto de esta invasión y después las tácticas de crear divisiones sectarias entre diferentes variantes de Islam provocaron grandes conflictos y asesinatos. Incluso el ISIS y otros grupos empezaron a tomar represalia frente a cualquier individuo o familia que no quería integrar sus fuerzas. Y lo mismo podemos ver en Siria. La gran mayoría de refugiados están saliendo de Siria. y esos mismos individuos hace 5 años eran muy contentos en Siria, tenían empleo, no tenían ninguna razón para salir del país. El momento que Estados Unidos respalda el levantamiento islámico, desde el mismo momento que Turquía y los países occidentales empezaron a financiar los terroristas y los mercenarios, ya empezó los refugiados, ya empezó la salida. Entonces hay un vínculo directo entre la invasión de Siria y la masificación de más de 1 millón de refugiados. Y eso ahora es la razón que tienen que ir a Europa y buscar un nuevo lugar para trabajar y vivir sin sentir el miedo de un asesinato, ni mucho menos los drones y bombas que están cayendo sobre los civiles, tanto que los combatientes. Petras, Perú se ha destacado en las últimas semanas por aparecer en América del Sur como uno de los países más vinculados o más proclives a actuar con Estados Unidos en cualquier emprendimiento, decimos, en el área latinoamericana. Esto, además, se ha divulgado la cantidad de bases norteamericanas, las llegadas del portaaviones George Washington. ¿Qué se puede observar sobre esta especie de nueva revelación de ese eje Estados Unidos-Perú en América del Sur? Hace tiempo, desde el gobierno de Fujimori, el dictador, hasta la actualidad, todos los gobiernos peruanos supuestamente elegidos han funcionado como brazos del neoliberalismo, perjudicando las comunidades indígenas, las comunidades rurales, a partir de contratos por las multinacionales mineras y petroleras. Y este gobierno actual de Humala es uno de los peores, pero continuando en las políticas de Alan García, Toledo y los demás que funcionan como funcionarios de Estados Unidos. Entonces, la base económica de esta colaboración militar está dado en las asociaciones entre la gran minería extranjera norteamericana, canadiense, y los gobernantes. Entonces, una vez que uno puede vincular el imperialismo económico con el gobierno peruano, podríamos entender la extensión de eso hacia la política militar. Ahora, Perú es un trampolín para todas las fuerzas militares norteamericanos para controlar los países vecinos como Ecuador, como Bolivia y los demás países en América Latina que son algo más independiente de los Estados Unidos. Debemos decir que por muchos años la tasa de ganancia en Perú era uno de los más altos en toda América Latina. Las facilidades de gobiernos para que la gran minería podría contaminar las aguas, el aire, las condiciones de vida para las comunidades vecinos de la minería es algo conocido. La resistencia también, los levantamientos, las huelgas cívicas, la resistencia. Pero el gobierno peruano ahora está consolidando su posición como neocolonia de Estados Unidos a partir de la colaboración militar. Es algo muy grave porque ahora Perú junto con Colombia es el eje de mal para América Latina. Petras, quería consultarte por otra cosa que aquí, al menos en el sur, está siendo motivo de intensa discusión. Me estoy refiriendo concretamente al TISA, el que rechazan las mayorías en Brasil, en Argentina, en otros países de América del Sur, y una parte del Frente Amplio rechazó también el TISA. El Frente Amplio es el agrupamiento político en nombre del cual gobierna Tabaré Vázquez, seguramente es un hombre importante dentro de esas filas. Pero concretamente ahora a Tabaré Vázquez lo apoyan los partidos de la regresión, los partidos de la derecha y la ultraderecha, seguramente muchos sectores del Frente Amplio, pero otros no. La pregunta es esta, ¿qué es el TISA como organización, como nueva herramienta del capitalismo? TISA es un acuerdo de libre comercio que va a bajar las barreras que protegen la autonomía y soberanía de los países a formular sus propios servicios de salud y educación. Es que decir, con TISA se podría privatizar el Plan Nacional de Salud, se puede privatizar el Seguro Social. No hay ninguna capacidad de los gobernantes a actuar con soberanía y distinguirse de las políticas de los países de Europa y Estados Unidos con sus capacidades financieras formidables. Entonces, TISA es un instrumento de facilitar la entrada de todas las capitales extranjeras. Por ejemplo, uno de los más grandes sectores privados en Estados Unidos, más lucrativos, son la farmacéutica y el salud. Son grandes empresas capitalistas, y una vez que podrían penetrar en los países de TISA con los nuevos acuerdos, ellos van a apoyar y privatizar todos los planes, incluso la educación pública, lo que van llamando aquí las escuelas públicas privadas, pero son realmente privadas y podrían aumentar las cuotas y los pagos para cualquier educación, y lo mismo en salud, en farmacéutica, etcétera. Es un acuerdo extremista, es un acuerdo de lo peor neoliberal, utilizando el trato de TISA para justificar esta política. Ahora, ¿quién va a ser favorecido TISA? Algunos sectores exportadores de agronegocio que podrían entrar en estos países, alguna industria de carne podrían exportar con más facilidades, pero estos sectores son de poco mano de obra y no tienen nada que ver con los servicios sociales, que más que nada es un aporte para las clases populares. Entonces, cualquier político que reformista que sea, que tibio que sea, tiene algún razón para oponerlo, y los sectores como Tabaré Vázquez reconocen que su única forma de ser aprobado la TISA es con los colorados y sectores más reaccionarios de los blancos y sectores golpistas del pasado, porque incluso algunos sectores de Frente Amplio no están dispuestos a sacrificar servicios sociales que en la conciencia de los uruguayos tiene muchos años de apoyo. Y podríamos decir que Tabaré muestra su color más derechista. Es un tipo bordaberry constitucional. Muy bien, Petras. Muy buena la reflexión tuya sobre este tema. Ahora te dejamos en lo que en este momento estás trabajando, como siempre. Bueno, debemos comenzar con las elecciones en Guatemala, que son una farsa. El primero en la votación es un Jimmy Morales, que es un verdadero payaso, es un cómico que juega en las producciones teatrales como un payaso, verdadero payaso, y recibí 26% del voto precisamente un voto de protesta y que nadie tome en serio esta farsa electoral, porque el presidente anterior, el señor Otto Pérez Molina, encabezaba los cuadrones de asesinatos militares que mataron 200,000 personas y vinculado con el narcotráfico y la oligarquía. Ahora en Guatemala personas quieren elecciones y movilizaron para desplazar Pérez Molina, pero los resultados electorales no son favorables. El payaso Morales, el oligarca Valdizón y la tibiamente izquierdista Sandra Torres recibieron el voto, pero el porcentaje de disidencia, de desencantados, ausentistas, son una gran mayoría y quieren rectificar el proceso electoral para que los cuadrones de asesinos y oligarcas no controlan el proceso de presentar candidatos y campañas intimidadoras. El segundo tema que quiero tocar es lo que está pasando en México con el asesinato y desaparición de 43 estudiantes. Un comité de investigación publicaron un informe que rechaza la decisión de Enrique Peña Nieto, que decía que un pandillo de narcotráficos mataron los estudiantes. El informe dice que la policía municipal, con el acompañamiento de la policía federal y el ejército, estaban complicitos en este tipo de asesinato y declararon que los juicios anteriores son inválidos y son falsos. Y ahora eso implica que el señor Enrique Peña Nieto, que es el querido de Wall Street, el querido de los capitalistas, oligarcas y narcotráficos en México, está bajo la acusación de tratar de dar una encubiatoria al asesinato de los 43 estudiantes. Otro ejemplo del desprestigio que han caído todos los neoliberales y aliados de Washington. Y después tenemos que discutir brevemente la frontera entre Venezuela y Colombia. El gobierno de Santos por años está cultivando los contrabandistas y los paramilitares en Colombia. Ahora que Venezuela por fin está controlando la frontera y cerrando la frontera, está terminando con este tipo de contrabandistas que consiguen millones de litros cada semana de Venezuela y vendiéndolo a 3 veces, 4 veces, 5 veces más caro en Colombia, sosteniendo los ingresos de los pobladores de la frontera en Colombia. Y ahora, sin el acceso del contrabando, la pobreza generalizada está afectando a estos pueblos. Y el señor Santos, que es autor de cientos de encarcelamientos arbitrarios y docenas de asesinatos, tiene la hipocresía de hablar de derechos humanos. Yo creo que todos debemos apoyar las medidas de Venezuela que han limitado el contrabando y permite que la mercancía esencial quede en Venezuela para abastecer los consumidores en Venezuela. Pero el Estados Unidos trata de provocar este conflicto entre Colombia y Venezuela, crear tensiones y utilizarlo como un pretexto tal vez para aumentar tensiones guerreristas entre los dos países.

debajo de ella opresores y oprimidos. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio. Debajo de ella opresores y oprimidos. Esa doble moral ya me tiene más que harto. Solo importan las ganancias y no importan a los daños que causen a la tierra y a tantos seres humanos. Yo quiero independencia universal de las naciones, cada quien su identidad y que deje las ficciones. Si los gobiernos se unen para explotar más al pueblo, pues hay que unirnos para acabar con ellos. No hablo de revolución que incite la violencia, cada quien su condición conforme se le presenta. Análisis políticos debes tenerlo en cuenta. Cuando se presenta un movimiento popular, los aparatos los opresores dirán que nada está mal. Y si aumentan los impuestos es por la necesidad. Pues no, no me lo voy a tragar. Esa excusa tan barata a todos nos pudo hartar. Mirar la televisión, navegar, escuchar música, ir a la escuela o a los centros comerciales parecen cosas tan únicas. Pero ellos son parte de espacios de una sociedad civil donde se construye y reproduce hegemonía de un sistema aparenta no tener fin. Sobre la subjetividad de las masas populares, muchos sin educación no saben lo que les hace legítima el sistema a través de instituciones. Una concepción del mundo, no quieren que se deforme. Quieren vernos alineados para un sistema económico y que niños mueran de hambre. Dirán que es algo tan lógico, algo tan lógico en su sistema podrido. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio. Debajo de ella opresores y oprimidos. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Escuchamos a Félix Miranda Fex Juan. Es un chico mexicano quien ha estado grabando mucho material de hip hop y rap, y nos presentó en este momento Lucha de Clases. Nos las ha estado enviando por el Facebook. Tiene una cantidad de material este muchacho que la estaremos programando más seguido en este programa. Y venía comentándoles también al principio del programa que es hace un año ya de que desaparecieron los normalistas mexicanos, y como parte de esto se está organizando diferentes acciones en diferentes partes del mundo. Una muestra de solidaridad con los padres y los sobrevivientes de Ayotzinapa. Y Waterloo pues también está organizando un evento, es la presentación de una película, Ayotzinapa, Crónicas de un Crimen de Estado. Tenemos en la línea telefónica a uno de sus organizadores de Cinema Política, quien es Marta Berbés. Marta, buenas tardes, bienvenida a Alternativa Latinoamericana. Buenas tardes, Sergio, gracias por la invitación. Marta, cuéntanos primero un poco sobre qué es Cinema Política. Pues mira, Cinema Política es una organización sin ánimo de lucro que surge en Montreal, pero que tiene sedes en varias ciudades de Canadá y del mundo. Y nosotros lo que hacemos es mostrar documentales que tengan un trasfondo de justicia social, con la idea un poco de educar y también de fomentar el diálogo con respecto a diferentes causas. Entonces, lo que intentamos, lo que buscamos es dar una voz a problemas que quizá no sean conocidos por la mayoría de la gente aquí en Canadá. Marta, ¿y por qué escogieron esta película, especialmente en esta época, cuando se cumple un aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas? Pues precisamente por eso queríamos rendir tributo con motivo del casi aniversario de las desapariciones de los normalistas. Este es un filme de Javier Robles y se estrenó en México el año pasado. Y nos pareció muy interesante porque muestra un poco lo que pasó basado en testimonios de los normalistas sobrevivientes. También muestra la perspectiva de los familiares y de los padres, las madres que siguen en la lucha. Y me gusta mucho este documental porque hace un análisis también un poco más amplio sobre lo que son las causas estructurales de la violencia en México. Entonces no se queda solo lo que fue ese evento, que fue un terrible, pero intenta ser un poquito más amplio en el análisis, y por eso lo estamos mostrando ahora con motivo del aniversario. También como parte de estas acciones que están llevando, esto de Cinema Política, ¿lo hacen cada cuánto? Nosotros hacemos un documental al mes. Normalmente hacemos el penúltimo o el último miércoles de cada mes mostramos un documental. Y este ciclo, que empieza justamente con el documental de Ayotzinapa, es sobre violencia de Estado. Entonces, pues queríamos mostrar esto, que es un caso claro, clarísimo de violencia de Estado. Pero también vamos a mostrar otros documentales sobre violencia de Estado en Canadá con Omar Khadr, y también vamos a hacer uno sobre el colonialismo en África. Entonces, estos tres se van a mostrar, ya te digo, el penúltimo miércoles de cada mes. Una pregunta más. Cuando se hacen estas presentaciones de la película, ¿es únicamente la presentación de la película o tienen algún foro? No, gracias por la pregunta. De hecho, nosotros como intentamos fomentar diálogo, siempre intentamos traer alguna organización, una persona que sepa sobre el asunto, para un poco hacer un cineforo después de mostrar el documental. Entonces, en este caso, vamos a tener a Hilda Venegas, y también estamos intentando ver si podemos contactar con uno de los normalistas vía Skype. Entonces, aparte de mucha gente de la comunidad latina de aquí de Waterloo y Kitchener y Wells, que saben sobre el asunto. Entonces yo creo que va a ser una tarde muy interesante. A propósito, había mencionado de que sería en el Princess Cinema, sin embargo se ha cambiado la ubicación del evento. Siempre sigue siendo el 23 de septiembre a las 7 de la noche. Exactamente, ¿dónde va a ser ahora? Pues ahora, como tú dices, normalmente vamos en el Princess Twin, pero esta vez va a ser en el edificio de ingeniería Coates de la Universidad de Waterloo. Si lo buscas por internet, el código es el RCH, ese es el código del edificio, y la habitación es la 301. ¿Esto es en ingeniería? Sí, es uno de los edificios de ingeniería, y el nombre del edificio es COUTTS. Bien. ¿Algo más que nos quieras contar, Marta, sobre el evento o la invitación general al público? No, en realidad, lo único, estos eventos nosotros lo hacemos siempre son gratis o por donativo. En este caso, se nos pidió la productora de cine que todos los donativos que se vayan a recoger esta noche, que fueran destinados a los normalistas. Entonces, si se llega toda la donación, se va a ir de vuelta a México. Bueno, ahí nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles en el Cinema Política y la presentación de Ayotzinapa, Crónicas de un Crimen de Estado. Gracias, Marta, por tu tiempo, y nos vemos el próximo miércoles allá en Waterloo. Muchas gracias, Sergio. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Estamos básicamente ya al fin de las primeras dos horas, para luego pasar a tiempo de mujeres. Vamos con un poco más de música. Regresamos. Esta noche me vuelvo loco, tristeza en mi cuarto y no dejo de ver tu rostro. No me digas que te vas, no me quiero quedar solo. Que te vas, no me quiero quedar solo. Quiero quedar solo. No me quiero quedar solo. De mierda, hipócrita a la izquierda, dice estar con nosotros y se da la media vuelta. Quiero que sufran todos los banqueros, que sientan el dolor de ser obrero. Quiero que en África ya no les falte el agua. Quiero ver inundado de fuego la Casa Blanca. Te controlan con el fútbol, policías incultos, políticos corruptos. Todo fabricado para su sistema injusto. El policía por dinero se guía, está aplastando el pueblo, sirviendo a la oligarquía. Somos los pobres, los olvidados, nosotros no contamos con dinero ni con derechos humanos. Claro, dicen que será mejor su partido dictadura. La televisión mintió, nos tienen atrapados en sus burbujas de comedias y novelas y demás TV basura. Sueñan con solo escuelas privadas, que los pobres no estudien para que no exijan nada. Tonto, que como peces caemos, la carnada que nos pone nos cegará por completo. No hay guerras por la paz, solo buscan el petróleo. Es la maldición del oro negro. La historia la deforman y luego nos la cuentan. La vida, la alegoría de la caverna. La historia la deforman y luego nos la cuentan. La vida, la alegoría de la caverna. Extraño a mi familia de otros países, dejando este lugar, dejando estos sitios grises. Dime, ¿hasta cuándo cambiaremos? Dime, ¿hasta cuándo cambiaremos? El gobierno nos roba, la gente se conforma, trabaja 12 horas solo para comer sobra. Dime, ¿tú por qué no te levantas? ¿Será que nos quitaron la esperanza? Los celulares nos robaron las mentes. Esto es lucha de clases y la mía no se defiende. Está solo tirada en el suelo, sin esperanzas, sin un consuelo. Créelo, aquí nadie se cuestiona. Mis letras, bombas, cada que rapeo detonan. No pierdo el tiempo despertando personas. Yo seguiré leyendo nuestro pasado amargo y aprobarán la rabia de nuestros antepasados. La rabia de nuestros antepasados. La historia la deforman y luego nos la cuentan. La vida, la alegoría de la caverna. La historia la deforman y luego nos la cuentan. La vida, la alegoría de la caverna. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y estamos escuchando a Félix Miranda. Puede encontrar su material en el Facebook como Fex One. Ya escucharon dos canciones que tiene. Tiene más. Es lo que nos ha enviado hasta el momento sobre su música, algo que está interesante, la lírica. Muchas veces nos han preguntado cómo es que podemos llegar nosotros a los jóvenes con la música popular y revolucionaria que programamos. Cuando se nos pregunta que si aún siguen vigentes los Guaraguao, si sigue vigente Ale Primera, si sigue vigente Kila Payún, Inti Illimani, Mercedes Sosa, León Gieco, Atahualpa Yupanqui. Podríamos seguir mencionando una cantidad de cantantes que hemos programado en este programa. Y bueno, hay una cantidad de jóvenes nuevos que están escribiendo. Y esta es la música que de alguna forma también estamos haciendo llegar a los jóvenes, la música que está de moda, digamos. Bueno, teníamos a este muchacho en el Facebook que nos está enviando más material, Félix Miranda. Pueden escucharlo en el YouTube. No lo comprendo. Dijiste que me amabas y yo solo me lamento. Y me lleva el viento y me siento mal. No te quiero encontrar, pero reviso mis fotos para poderte mirar. Y la verdad, a mí no me importa el tiempo, pero hubiera preferido que pasara más lento y solo más lento, para vivir al máximo el momento. Tal vez un día te olvide, pero el caso es que no quiero. Siento un tormento que me consume por dentro. Perdimos confianza, no sé si te odio, pero aún guardo esperanza. Espero que tú creas en todas estas palabras. El tiempo se nos fue y solo queda decir gracias. Cerrar los ojos, olvidar miedos. Dame tu mano para yo seguir mis sueños, porque a tu lado siento que todo lo puedo. No estoy contigo, pero siento que te quiero. Decir lo que yo siento con mucho más aliento. Estoy muriendo y esta noche está lloviendo mis lágrimas en el suelo. Amarte es malo, lo lamento. Amarte es malo, yo lo siento. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Amarte es malo, lo lamento. Amarte es malo, yo lo siento. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Que ya no puedo. Pero sin ti siento que en verdad quisiera una oportunidad. Llegaste a mi vida, tú eres alguien especial. Va más allá de lo que puedes pensar. Te quiero amar y con tu sonrisa volar. Y tu belleza natural, la que yo pude encontrar. Hoy trato de olvidar, al mismo tiempo recordar que fuimos uno solo, pero hoy no quiero llorar. No, el sentimiento y confusión y que mi amor se convirtiera en una obsesión. Y pensaste que solo jugué contigo, pero yo me enamoré desde tu primer suspiro. Yo ya no puedo ni siquiera respirar. Siento que me voy a ahogar. Sigues en mi cabeza y este dolor que me pesa. Dime la verdad, si me quieres amar. Mi sufrimiento no es en vano. Si tú me dices que los dos aún nos amamos. No más dolor, no, no más rencor, no. No tengo dudas, regalame una sonrisa. Y esa para mí es la cura. No más dolor, no, no más rencor, no. No tengo dudas, regalame una sonrisa. Y esa para mí es la cura. Regalame una sonrisa. Y esa será la cura. Será la cura. Amarte es malo, lo lamento. Amarte es malo, yo lo siento. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Pero sin ti siento que. Siento que, siento que yo ya no puedo. Amarte es malo, lo lamento. Amarte es malo, yo lo siento. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Amarte es malo, lo lamento. Amarte es malo, yo lo siento. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Que ya no puedo, que ya no puedo, que ya no puedo. Amarte es malo, lo lamento. Amarte es malo, yo lo siento. Pero sin ti siento que yo ya no puedo. Que ya no puedo, que ya no puedo, que ya no puedo. Que ya no puedo. Escuchamos Oportunidad de Fex One, un joven cantante mexicano, Félix Miranda. Y esta semana también, en medio de las elecciones en Canadá, en la campaña electoral, el actual primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quedó muy a tono con Donald Trump y con Sarah Palin, la gobernadora de Alaska, con sus comentarios racistas. Y esto es lo que dijo el primer ministro canadiense, de que únicamente los nacidos en el Reino Unido podrían llamarse canadienses. Ahora está obligado a responder qué quiere decir con los canadienses de pura cepa. Hasta lo que yo entiendo, los únicos que podrían llamarse canadienses de pura cepa serían las primeras naciones indígenas de Canadá. De ahí, básicamente, se está, como se dice en inglés, se está disparando en el pie. Porque si hablamos de inmigrantes en Canadá, los que pueden llamarse puramente canadienses serían únicamente los indígenas canadienses. Es lo que ha ocurrido esta semana en medio de la campaña, una campaña que se ha hecho larguísima, aburrida, sin ninguna nada de entusiasmo, donde vemos una encuesta a diario. En un día aparece Stephen Harper de primero, el día siguiente de tercero, luego aparece en segundo. No sabemos a qué juega la prensa corporativa, pero sigue manteniendo esas encuestas con que habrá, hay un empate técnico, 30 a 31 puntos entre los tres partidos mayoritarios de Canadá. Sin embargo, otras encuestas que no son precisamente de la prensa corporativa dan una amplia ventaja del partido neodemócrata, el NDP, podría dar una gran sorpresa en estas elecciones federales. También se había desplazado a Justin Trudeau al un 26%, muy lejano para poder llegar a ser primer ministro de Canadá. Sin embargo, tanto las encuestas de la prensa corporativa como de algunas organizaciones que no son prensa están también lo muestran muy arriba del actual primer ministro Stephen Harper. Creo que la época de Stephen Harper ha llegado a su fin. Esperamos de que realmente la gente haya entendido que 10 años son suficientes de un gobierno conservador en el cual se ha perdido mucho. Eso lo explicaba también el ex primer ministro de Canadá, que la imagen que tenía a Canadá antes de que llegara Stephen Harper era otra. La gente le ha preguntado a Jean Chrétien qué es lo que ha pasado con Canadá, aquella visión que tenían de los cascos azules, de las misiones de paz. Todo se ha convertido en un Canadá bélico que viola los derechos humanos. Así también ahora Stephen Harper está muy a tono con Donald Trump, con sus comentarios racistas en contra de las migraciones minoritarias de Canadá. También, ya para finalizar, comentarles también que el 10 y 11 de octubre será el 22º Encuentro Radiofónico de Canadá, con la participación de las radios comunitarias de la región de Ontario, de Canadá, y también las radios invitadas de fuera de Canadá, más los grupos comunitarios y personas que quieran participar de esta transmisión de 24 horas en español aquí en CFRU, dando inicio el sábado 10 de octubre a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche y el domingo 11 de octubre desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si usted quiere participar de esta transmisión haciendo programa, los temas de este año que se han escogido son las uno, el principal, dedicado a los desaparecidos; el segundo tema, cuentos y cantos en la paz y en la guerra, que es la parte cultural; y por último tendremos las coplas como un símbolo de identidad. Esos son los tres temas que se estarán cubriendo en el 22º Encuentro Radiofónico de Canadá. Y estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder; desde Colombia, Silvia Oviedo; Marta Otero, Luis Alberto Castaño; desde Sydney, Australia, Daniela Villegas; aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeline Spin, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. En un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Día para el viaje, me puse yo a trabajar, hice mi examen, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela,